Informativo imparcial, objetivo, veraz y analítico, con los últimos acontecimientos del ámbito provincial, regional, nacional e internacional. Aquí se inicia Noticias de Impacto. Bienvenido. De la tarde con 15 minutos. Muy buenas tardes a nuestros amigos de la provincia de Barranca. Bienvenidos a esta edición de hoy de Noticias de Impacto a través de los 96.9 de Radio Las Vegas. Hoy estamos viernes 28 de agosto del 2009, año de la Unidad Nacional frente a la crisis externa. Bien, siendo la 1:15, vamos rápidamente con nuestros principales titulares en Noticias de Impacto. En Noticias de Impacto presentamos los principales titulares para el día de hoy. Una de la tarde con 16 minutos, estos son nuestros principales titulares. Cuatro lavaderos de minerales fueron clausurados en las últimas horas. Estos lavaderos de minerales ubicados en la prolongación Zavala, cerca al municipio Calle Ferrocarril y también en el centro poblado de Malvarrosa. La clausura se debió a la medida cautelar que ejecutó el ejecutor coactivo de la Municipalidad Provincial de Barranca, en compañía de los miembros del Serenazgo, del subgerente de comercialización de la Municipalidad Provincial. También estuvo presente el regidor Richard Solís y también los efectivos de la Policía Nacional. Una de la tarde con 17 minutos, más titulares de Noticias Impacto. 33 juntas vecinales recibirán su acta de nombramiento y resolución de creación mañana a las 9:30 de la mañana en el local deportivo de la Policía de Barranca. Una de la tarde con 18 minutos. y la compañía de bomberos voluntarios de Barranca número 73, con nutridas actividades, celebra su 24 aniversario de creación. Para hoy, a partir de las 8:30 de la noche, se inicia las actividades de la siguiente manera. Habrá la apertura de estas actividades con la sesión solemne con la participación de las principales autoridades. Luego también se hará el reconocimiento a los miembros de la Compañía de Bomberos Voluntarios de Barranca número 73, a los miembros más destacados. Todas estas actividades será en su local institucional a partir de las 8:30 de la noche. En otro ámbito de la información, el vicecomandante departamental Lima Norte de la Compañía de Bomberos, señor José Albújar, dijo que el anhelo de la Compañía de Bomberos de nuestra ciudad es tener totalmente saneado el local, en este caso de la compañía, y poder también ya contar con una infraestructura para dar capacidad precisamente a los próximos vehículos que se deberán adquirir a la Compañía de Bomberos de Barranca. Una de la tarde con 19 minutos, más titulares de Noticias Impacto. Proyectos productivos y proyectos turísticos serían afectados por reducción de presupuesto, así lo manifestó la consejera regional Beatriz Castillo, quien dijo que sí se culminará con la obra de electrificación rural y obras para el sector agrario. Asimismo, también dio a conocer que probablemente se estará iniciando la obra de agua y desagüe, precisamente de los balnearios de la ciudad de Barranca, en el mes de septiembre. Una de la tarde con 19 minutos, más titulares de Noticias Impacto. Y próximamente la Comisión de Asuntos Legales de la Municipalidad Provincial de Barranca, a través de la gerencia de dicha municipalidad, estarán convocando tanto a los miembros del directorio de la empresa Semapro Barranca, a la Junta de Accionistas, como también a los sindicatos para dar a conocer cuál va a ser su dictamen precisamente respecto al proyecto de convenio del Ministerio de Vivienda, el cual está siendo evaluado. Una de la tarde con 20 minutos. Y el próximo sábado 5 de septiembre se estará dando a conocer en la ciudad de Lima, en las instalaciones del Hotel Colón Miraflores, el plan de gobierno regional de Lima, precisamente de la licenciada Luisa Meneses. Asimismo, también se hará el lanzamiento oficial como candidato a la presidencia de la República del pastor Humberto Laizún, quien es responsable, representante del movimiento político Restauración Nacional. Una de la tarde con 20 minutos, más titulares de Noticias Impacto. Y a esta hora de la tarde se viene desarrollando aún todavía el debate de argumentación sobre el tema de la crisis mundial. Este debate está siendo desarrollado por los estudiantes del cuarto y quinto año del nivel secundaria de las diferentes instituciones educativas de nuestra provincia. El evento está siendo realizado en las instalaciones de la institución educativa 21011. Una de la tarde con 21 minutos, una de la tarde con 21 minutos. Y bien, el día de hoy estaremos también presentando el audio con respecto a la denuncia que hiciera en sesión de consejo el regidor Crosby Bravo Godoy respecto a la sobrevalorización de tuberías e implementos para la obra de agua y desagüe de la Plaza de Armas, la cual fue realizada precisamente en convenio con la Municipalidad Provincial de Barranca y la empresa Semapa Barranca. Esto fue punto de agenda de la última sesión de Consejo Ordinaria, en donde se clarificó esta situación con la participación tanto de la gerenta municipal, la gerenta de administración y los responsables de esta obra, señalando que simplemente se le había dado la buena pro a la empresa. A la empresa JIT, sociedad, en este caso a la empresa JT, en este caso empresa de responsabilidad limitada, quien precisamente fue la ganadora de la buena pro respecto a esta obra, la cual se debatió duramente en la última sesión de consejo, señalando que simplemente ante esta convocatoria, licitación, se presentaron tres empresas, como es Ferretería Anthony, Tubo Plus y también esta última, la empresa JIT, la cual ganó la licitación, ya que ganó al precisamente contar con toda la documentación, ya que estas tres empresas que se presentaron a esta licitación, una de ellas no se presentó, como es en el caso de Tubo Plus, y luego quedando solamente la empresa ganadora de esta licitación con Ferretería Anthony, que no contaba con la documentación en regla, por la cual ganó dicha empresa, la cual una vez más pues fue clarificado toda esta situación a través de los responsables funcionarios de la Municipalidad Provincial de Barranca. 1:22 p.m. Bien, vamos rápidamente con el desarrollo de nuestras informaciones en Noticias de Impacto. Nos llaman desde la ciudad de Huacho, vamos a atender y vamos con el desarrollo de nuestras informaciones a esta hora de la tarde. A continuación, Noticias de Impacto presenta el desarrollo de los principales titulares. Una de la tarde ya con 24 minutos, vamos con el desarrollo de nuestras informaciones. Y bien, hace algunos minutos ha culminado el operativo desarrollado entre, en este caso, el operativo desarrollado a los lavaderos de minerales. Estos lavaderos de minerales que justamente fueron clausurados, ubicados en la prolongación Zavala, luego prolongación Ferrocarril, y también estuvo pues los dos últimos clausurados en Malvarrosa. Esta clausura se debió a través de una medida cautelar, la cual hizo prevalecer el ejecutor coactivo de la Municipalidad Provincial de Barranca, Iván Hernández, quien precisamente antes de ingresar a los inmuebles y cuando estuvo en el interior de los inmuebles, estaba exhortando a quienes pues estaban a cargo de ello, porque todos señalan ser simplemente que son personas que se les ha encargado, exhortando a que no pongan resistencia, porque de lo contrario iban a ser en todo caso llevados todos los implementos, todas las cosas que estaban en el interior de estos lavaderos de minerales. Ante esta situación, entonces, acaban minutos ya de culminar estos cuatro clausuras de estos lavaderos de minerales, que hacen mucho daño, generan un impacto negativo a la salud de las personas, por la cual se hizo un respetar, una vez más podemos decir, porque ya hasta la fecha, según hemos escuchado al ejecutor coactivo de la Municipalidad Provincial de Barranca, son 14 medidas cautelares con clausuras pues que se están procediendo hasta la fecha. Asimismo, finalmente ha anunciado que estos operativos y este tipo de ejecuciones se van a seguir dando. Vamos con el desarrollo de la información. Palabras inicialmente del subgerente también de comercialización de la Municipalidad Provincial de Barranca y luego del ejecutor coactivo, y también a algunos, en todo caso, algunas impresiones de cómo se intervinieron estos cuatro establecimientos en horas de la mañana y hace minutos culminó en la ciudad de Barranca como resultado de este operativo. Se está clausurando este local, lavadero de minerales, ubicado muy cerca al municipio de Barranca. Sí, tal como lo estaba presenciando, se está dando cumplimiento a las programaciones de la clausura de muchos locales que efectivamente han estado causando malestar a nuestra población, pero ahora estamos procediendo aquí a una cuadra de la municipalidad, a un lavadero de oro. ¿Solamente de oro? De oro, ¿no? Y eso, pues, hay toda una programación, ahora con... porque de aquí vamos a ir a otra diligencia en la cual usted pueda ver también la continuación de otra clausura. ¿Han puesto resistencia? ¿Ha estado todo con normalidad? No, el encargado no ha puesto resistencia, muy por el contrario, no ha brindado todas las facilidades. Ellos sabían de que aquí está causando malestar a todo este sector, puesto que ellos trabajan con mercurio, algo que inclusive la Fiscalía de Huacho también ya ha intervenido y está aperturando, creo, un proceso a los responsables o propietarios de este sector. ¿Qué tiempo venían funcionando? Bueno, según tenemos entendido, desde hace 3 meses, han estado trabajando en forma clandestina, pero es todo un procedimiento que al final Coactivo era el encargado de ejecutar, porque servicios públicos a través de comercialización en su momento han procedido, y bueno, ahora Coactivo está ejecutando dicha medida. Doctor Coactivo de la Municipalidad Provincial de Barranca, se acaba de clausurar un establecimiento. Sí, acá hay un establecimiento en la cual ha pedido, buenos días señores, a todos los moradores de Barranca, siempre la municipalidad, por encargo, señor alcalde, velando por la salubridad, en este caso de los moradores de la provincia y especialmente Quito Capital. Hemos venido acá a proceder a clausurar un local donde se procesa minerales, que es por pedido mismo de los moradores que se encuentran, estamos cerca, muy cerca de la propia municipalidad. No cuenta con su licencia de funcionamiento, podemos ver que internamente vienen trabajando el mercurio. Ya se le ha advertido a la persona. ¿Tenía un proceso judicial? Incluso hasta la fecha tiene, ¿no? Desconozco que tenga un proceso judicial. Eso no tiene que impedir para nada el procedimiento administrativo de ejecución colectiva que nosotros tenemos pendiente. Ese local tiene que, de alguna manera, estamos cerca a un colegio. Creo que tenemos que garantizar, hemos procedido a hacer la clausura respectiva. Y está prohibido. Ejecutando. Por favor, coloquen ahí, arriba ya, la resolución de medida provisional 262. Emitida por la Gerencia de Servicios Públicos, y en este caso la resolución de ejecución coactiva número 1 de fecha 29 de agosto del 2009 del expediente 03-2009. Con ello hemos quedado prácticamente advertido que si el señor se niega a acatar la resolución, procederemos a venir y hacer el acto de diligencia de comiso de los bienes que se encuentran en dicho establecimiento. Si es que no acata. Eso es lo que sucedió con la señora Lapeña, no quiso acatar, el señor ha firmado voluntariamente, por lo tanto estamos procediendo a hacer la ejecución misma de la resolución, ¿no? ¿Quiénes han participado? Aquí estamos participando lo que es la Policía Nacional, el personal de Serenazgo, la Policía Municipal, personal de mi oficina, conjuntamente con mi auxiliar, colectivo. Asimismo, debemos hacer saber que en algunas diligencias ha intervenido lo que es Defensa Civil que vamos a ejecutar, ¿no? Solamente este es el primer... Ese es el primer acto. Ya se clausura el lugar, se da por clausurado. Si el señor incumple, lo sentimos mucho, tendremos obligado a decomisar todo. ¿Se ha clausurado otros establecimientos o recién se ha procedido? Estamos en pleno operativo. Sí. Si nos siguen, bien. Sí, 43 de la mañana en este momento se están ingresando a un establecimiento. Precisamente los miembros de la Municipalidad Provincial de Barranca, acompañados por también los representantes de la policía, la fiscalía, precisamente para clausurar este establecimiento. Ahora tengo esta oportunidad otra vez de un lavadero de minerales. Coactivo, escuchemos palabras. Estamos procediendo a notificar tanto la resolución de ejecución coactiva conjuntamente con la resolución que dicta la medida provisional en la cual queda terminantemente clausurado este local. Quiero hacerle saber, señor, quiero ponerle en conocimiento de que la medida se está concediendo se debe porque esta actividad que usted viene desarrollando no cumple con las condiciones y la normatividad que tiene la municipalidad. Asimismo, le pongo en conocimiento que en caso de que usted se negara, procederemos nosotros al decomiso de todos los bienes que se encuentren en dicho lugar, sin perjuicio de que a través del área administrativa se proceda a su demolición. El ejecutor que le habla es el funcionario encargado para esta diligencia, es el mismo que ha demolido el prostíbulo la semana pasada. El bar Cantina Sarita se opuso a la ejecución de la medida. Producto de ello procedimos a decomisar todos sus bienes. Creo que hablando de muy buena manera, se entiende, ¿no? Claro. Mi intención mía es llevarme sus cosas personales que se encuentren en dicho bien y las cosas que producen de alguna otra manera esta actividad. Señor, sí, creo sí. que de alguna otra manera no vaya a pensar de que estamos jugando. Quien le habla, creo que ya tenemos varios actos que hemos hecho dentro de la provincia. Sí. Hemos ejecutado inclusive con Telmes, paralizado la obra Telmes tuvo que cumplir, American Móvil, hemos demolido el pasivo, hemos clausurado Malvarroza, hemos llevado más de 18 camionetadas de cosas, demolición ahí, se llevó dos volquetadas de cosas, hemos llevado justamente al lado del estadio municipal, se hizo un retirante a paralizarse la actividad que viene desarrollando. No es posible. Si yo mañana, pasado, en cualquier momento, vengo, hago una diligencia y se sigue realizando dicha actividad, aparte del decomiso que se puede realizar, se tendrán que hacer las acciones pertinentes en el plazo no mayor a un mes y se procederá a la demolición. Una de las propietarias. ¿Cuál es el motivo? El motivo, uno, no tiene licencia de funcionamiento, tiene que cumplir, ustedes saben que trabajan con mercurio, y el mercurio de alguna otra manera genera cierto daño a la salud. Cuando es por supuesto. Quemado, lo que tendrá que de alguna otra manera, bueno, la actividad no tiene licencia de funcionamiento para operar. El informe de certificado de defensa civil tampoco existe. El certificado de compatibilidad de uso tampoco existe. Por eso mismo, pero mientras que no obtenga ninguna, no puede realizarlo. El incumplimiento de la resolución, señora, inmediatamente dará inicio. Usted es la señora Villarán de Valenzuela Cecilia. Este es su beneficiario del terreno. Ya, ese es. Bueno, y me sorprendió todo esto. O sea, que acá fuera este sitio donde hay delincuencia y me sorprende. Palabra de la propietaria del inmueble. No hay que tomar este. Acá acá se están escondiendo. Acá no hay. Como dice, no tiene nada que ver. No, de todas maneras, pues. No pueden tampoco acusarnos de algo que no es. Señora, yo dirijo la licencia. Mi nombre y mis apellidos está igual como está en mi DNI. Usted lo puede verificar. Es así como figura en el DNI. Lo puede verificar en el padrón del registro electoral. No le puedo hacer tampoco porque sí sé, tengo conocimiento que están haciendo los trámites. Ah, bueno. Entonces, pero yo no les puedo ofrecer nada porque no tengo este. ¿Dónde está el que está encargado? Sí, acá tengo conocimiento de que Molinos hay acá un montón. Y de repente todos están en esas mismas condiciones, sin autorizaciones. 12 y 2 de la mañana en este momento va a suceder el torco aquí. Con la cual queda temporalmente clausurado dicho establecimiento. No cuentan con licencia de funcionamiento, no tienen certificado de compatibilidad de uso, no tienen el informe de defensa civil. Es más, la actividad que ustedes realizan es de alguna otra manera riesgosa a la salubridad. Creemos conveniente de hacerle conocer. ¿Dónde está la oficina? Dame una resolución a mí. Que se identifique es el propietario. El encargado. Bueno. Le cumplo con hacerle conocer la resolución y leérsela. Ceder en calidad de medida cautelar previa a la medida provisional de cierre temporal del establecimiento comercial ubicado en el centro poblado de Rosa, frente al domicilio de la señora Enciso Huarcay Ana Rosa, distrito de Barranca, provincia de Barranca. Inmueble de la señora Zamora Civil, en consecuencia clausúrese temporalmente el establecimiento comercial y suspenda los servicios. Por lo tanto, prohíbase el ejercicio de la actividad que viene desarrollando, como es el procesamiento de minerales para tratarse de contravención a las disposiciones administrativas de competencia municipal y los argumentos que exponen la resolución que se ejecuta, bajo costo y riesgo del administrado. C. Habilitar el día 27 de agosto del 2009, ahora a 2 pesos para la realización de la diligencia respectiva, la misma que se llevará a cabo por el auxiliar coactivo a cargo del presente expediente, el auxiliar. Ordenando en caso de negativa por parte del administrado, varíese el concesorio de medida cautelar de cierre temporal del establecimiento comercial o el de decomiso, debiendo para ello los bienes que se encuentren en el local comercial, solo efecto de garantizar la ejecución de la presente medida cautelar previa, sean trasladados al depósito municipal de esta entidad edil, nombrándose como depositario e inventariándose los mismos mediante acta, el mismo, asimismo devolviéndose los mismos mediante acta, para lo cual será necesario acreditar la propiedad de los mismos bajo apercibimiento de ley, notificándose la presente resolución en el mismo acto de realización de la diligencia, contando con el apoyo de la Policía Nacional de Perú, Serenazgo y Policía Municipal, bajo responsabilidad, sin perjuicio de procederse a denunciar por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, a los que se opongan a la ejecución del presente acto administrativo y que por su parte la Policía Nacional del Perú aplique lo dispuesto en la cápita S, numeral 24, artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que prevé que las autoridades policiales en caso de flagrante delito pueden proceder a la detención personal. Señor, si le hables el ejecutor contigo, la semana pasada ejecutamos de la misma manera una clausura temporal en un bar. Esa señora se negó al cumplimiento de la resolución. En el mismo acto se procedió a hacer el decomiso de los bienes. No quisiera tener que venir a ejecutar dicho acto. Si le habla, señor, tengo razones suficientes y motivos de un bar cantina. No es la intención de ese pacto. Si usted quien le habla, es el ejecutor contigo también que ha demolido el prostíbulo. El mismo que acaba de quedar clausurado el año pasado, el local que se encuentra acá cerca de más del Nightclub, Viva. De ahí nos llevamos cerca de 38 camionetas de cosas de bienes, que a la fecha el señor ha sufrido drásticamente las consecuencias. El señor es el ejecutor de la municipalidad. Usted decide, o voy a venir y voy a ordenar una demolición sobre este lugar. ¿O quiere conversar bonito o...? No, solo... ¿El encargado quién es? ¿Usted es el encargado? Sí. Ya. Soy el ejecutor colectivo de la Municipalidad Provincial de Barranca, señor. ¿Qué con todo el personal? Usted decide. Mire, esto no, habla, señor, habla de una vez y después yo mando. No, vamos a entrar a una notificación porque tiene que entregarse con el ejecutor colectivo. Por favor, tenga la unidad de abrir la puerta. ¿Caso vos formarte no, no gane más problemas lo que ya tiene? Sino que voy a llamar al cliente, abre todo. Señor, tiene usted que abrir la puerta. Y después lo llama el dueño, no hay ningún problema. ¿Acaso vos llevas algo acá? No se va a llevar nada. No se va a llevar nada de su local, señor. Nada más. La negativa en la resolución va a generar el decomiso total de los bienes. Estoy en presencia de la policía. Sí, pero yo voy a darle... Claro, no te da, escúchame, hijo, no te da problemas, abre nomás la puerta y después ya te vamos a explicar lo que se va a hacer. No vamos a comenzar nada, simplemente vamos a hacer una inspección. Abre la puerta nada más y llamas al dueño. Mire, señor, deje de trabajar, por favor. Señores, deje de trabajar. En estos momentos se puede apreciar que vienen trabajando el personal en este establecimiento en donde se lavan minerales. La autoridad está solicitando que dejen de trabajar. Frente a la Panamérica Norte, distrito Barranca, provincia de Barranca, inmueble de propiedad de Santa Rosa Betty, distrito Huarcaya. En consecuencia, clausura temporalmente el establecimiento comercial, industrial o de servicio, por lo tanto, prohíbe el ejercicio de la actividad que viene desarrollando como es el procesamiento de minerales por encontrarse en contravención de las disposiciones activas de competencia municipal y demás argumentos que se pone la resolución. ¿Por qué? Porque Trujillo no se permite que se haga ese tipo de actividad. Por eso mismo, pues. Por supuesto, como tú dices, en Trujillo no te lo van a permitir nunca. Sí, doctor, escúchame. Yo acá en Barranca, ¿cómo debo minerar a Trujillo? Tengo unos 5 o 6 sacos de minerales. No, señor, lamentablemente la actividad ya está. Y ellos... Yo no tengo ahorita como... Por necesidad también por necesidad también dicen que Trujillo es delincuente, pero por necesidad se pueden hacer muchas actividades. Pero bueno, eso no tiene licencia de funcionamiento, no tiene certificado de compatibilidad de uso, no tiene certificado de defensa civil, el que le habla, lo siento mucho, señor, pero lamentablemente así son los actos. Uno está trabajando, uno no hace nada. Mejor hubiera sido que se oponga y decomise todo. Los grilletes de ahí es una forma de levantan un acta de auxiliar y se considera como un incumplimiento y se procede a las demás acciones. Me habría obligado a hacer los informes respectivos, yo no creo llegar a más. Ya, y si te pongo, si yo no fuera, yo no y otra gente lo quita, ¿a quién lo hace la culpa? Bueno, señor, como mínimo no se puede hacer ninguna actividad acá. La goma va a estar bien lo suficientemente, pero acá no se puede hacer ninguna actividad. Ya, no te va a activar, ¿no? No te va a realizar ninguna actividad. No quisiera, ¿verdad? Finalmente, ¿se han intervenido cuántos establecimientos de este tipo? Son 4 establecimientos que han sido clausurados, en la cual ustedes tienen conocimiento que se les ha... ¿Ubicados en dónde? Malvarrosa 2, uno en la última cuadra de Zavala y otro por el nuevo amanecer al lado del depósito municipal. Son los 4. Ahorita se está procediendo a notificar preventivamente a otros lugares que estamos presenciando a efecto de iniciar los procedimientos y proceder a lo mismo a su clausura. creemos que esas personas, la mayoría son de otros sitios, como usted puede haber dado cuenta, vienen a contaminar nuestra ciudad, y creo que tenemos que de alguna manera poner un orden. Hay ahorita material suficiente para poder, en caso de incumplimiento, decomisar todos estos bienes, e inclusive de ordenar la demolición de dichos cosas, ¿no? Ya vienen operando varios años, claro. Recién abierto recientemente, porque todo hace indicar que el negocio es muy fructífero. Parece mentira, mire, podemos ver una casa muy, muy grande, ¿no? Pero de una u otra manera, vemos un trailer paralizado acá. Parece que esta actividad le está haciendo una rentabilidad, pero ¿a costa de qué? ¿No? ¿Va a seguir esto? Se va a continuar haciendo muchas más ejecuciones. La próxima semana estaremos visitando a otros lugares que también tienen que ejecutarse. Creo que tenemos que poner en sentar un principio de autoridad. No quisiera que ellos incumplan, porque si incumplen, lamentablemente tendremos que decomisar todo. El señor ha aceptado, ha firmado la resolución. Si se hubiera negado, hubiéramos procedido inmediatamente a decomisar todos los bienes. No solamente eso, quiero que tenga conocimiento. Se le invoca a todos los señores que no tienen licencia de funcionamiento. Y que están al margen de la ley. Acérquense a tramitar su licencia de funcionamiento. Que no es porque vendo una parrillada, una pollada, o vendo cualquier actividad, no tenga licencia de funcionamiento, se le va también que clausurar. A aquellos lugares donde están no cumpliendo con la situación de salubridad, que venden alimentos, también tienen que de alguna u otra manera modificar. No quisiera ir como hemos ido la semana pasada al Chifa y tener que también casi decomisar sus bienes, pero cumplió con lo dispuesto por este despacho. A la fecha está modificando todo, se levanta el acta de levantamiento de ejecución y puede continuar con su actividad. Bueno, eso es todo decirles, señores moradores de Barranca. También, así como se ejecutan clausuras, paralizaciones y demoliciones por este despacho que se ha hecho, se les invoca. Vengan a pagar sus tributos. Si no pagan sus tributos, lamentablemente tendré que, este año, si no es así, se procederá a rematar. Muchas gracias. Noticias de impacto, de 1 a 3 de la tarde, y ahora por Radio Las Vegas, FM Estéreo. Una de la tarde con 45 minutos, entonces finalmente le ha dicho también que los señores que están debiendo los tributos a la municipalidad, que por favor paguen, porque de lo contrario también se va a proceder de acuerdo a ley. Así que William Cipanto, estás un poco preocupado. El lunes, ya no, sí, mañana no atiende la municipalidad. El lunes, sí, el lunes tienes que ir a primera hora a pagar tus tributos. Bien, eso es lo que ha pasado hace algunos minutos, ya ha terminado este operativo. Realmente hemos visto ya en el último local donde se lavan estos minerales, ubicado en Malvarrosa, que al menos un tanto que se resistía el señor en abrir, señalando que no estaba el responsable, el propietario, pero luego se le exhortó de resistirse y de seguir con esa actitud, finalmente se iba a proceder ya a llevarse todas las cosas. Es que era mejor que le abriese, le manifestaron y finalmente pues accedió, se conversó y pues eso es lo que pasó. Pero también hemos visto acá, como ustedes han podido escuchar el audio, hay gente que viene de otros lugares. El último señor decía que venía de Trujillo a hacer ese lavado de minerales y tenía que irse con sus 4 o 3 costales, ¿no? Entonces, imagínense, hay gente que viene de muchos lugares a hacer estos tipos de trabajos que son ilícitos, que están al margen de la ley, y por ende se hace el daño a la salud de las personas. Y más aún, lo preocupante es, los trabajadores, en su mayoría, casi más del 90%, no son de la ciudad de Barranca, son traídos unos de Huánuco, otros de Ayacucho, otros también vienen de Ancash, y que están en cierta forma están siendo explotados y se están haciendo daño a su salud. Como decían por ahí decían, es una muerte lenta. Es una muerte lenta para quienes trabajan en este tipo de trabajos, pues, porque es peligroso estar realizando esta actividad. Es peligroso para la salud y está prohibido. Tienen que ser en un lugar adecuado y es que las autoridades tienen que actuar con mano dura. Bien. 1:45, vamos con más información. Variamos la información a esta hora de la tarde y rápidamente tenemos que mencionar que el día de mañana a partir de las 8:30 de la noche se inician las actividades nutridas en conmemoración al aniversario número 24 de la Compañía de Bomberos Voluntarios número 73 de la ciudad de Barranca, en lo cual conversamos con el vicecomandante departamental de la compañía, el señor José Albújar, quien manifestó las diversas actividades que se tiene. El inicio de actividades será con la apertura de la sesión solemne, a la cual han sido invitados las autoridades y también las autoridades que representan a dicha institución. También se va a hacer un reconocimiento a los efectivos más destacados, así como también, por otro lado, hemos conversado respecto a su local, cómo está el tema de la propuesta que hiciera en su momento el alcalde provincial en un terreno ubicado a la salida norte de nuestro distrito. Y el vicecomandante departamental, el señor José Albújar, manifestó que eso va a ser imposible, puesto que esa área de terreno va a ser utilizado para las áreas verdes que deja el señor Poblete. Y pues lo que ellos anhelan es tener su local propio, y si es de preferencia el local que actualmente ya hace años, 24 años exactamente va a ser, que vienen ocupando, y que ellos están con el anhelo de poder sanear la documentación y poder finalmente tener una infraestructura acorde de una compañía de bomberos, la cual se destaca por su labor eficiente y es reconocido a nivel nacional. Ojalá, dijo, que las autoridades apoyen, pero a pesar de todo ello, es la gestión que nosotros tenemos que hacer. Vamos con sus declaraciones al respecto de esta información y en vísperas también de su 24 aniversario de creación. Realmente el día de mañana cumplimos 24 años de fundación, ¿no? Un 29 de agosto de 1985 se hizo realidad lo que es la compañía de bomberos. Entonces estamos cumpliendo 24 años de fundación. ¿Qué actividades hay para...? Bueno, este año sí es bastante austero, efectivamente. Pobre. Pero no quita la voluntad, el deseo, ¿no?, de algunos amigos de la localidad, de nuestro comando, más que todo de los bomberos acá de la compañía, que ellos siempre no quieren pasar desapercibido, hacer siempre realidad su aniversario. Hoy día es a las 8:30 de la noche la sesión solemne, ¿no? Después he invitado algunos generales de acá del cuerpo de bomberos y las autoridades. Y autoridades que se le ha cruzado por acá oficio. Ya, no sé, ojalá que tengamos la suerte que nos visiten. Asimismo, después de eso, de la sesión solemne, brindis de honor, una cena para todos los invitados, y bueno, y ahí pues un momento de confraternizar, ¿no?, con los invitados. Un bailecito para confraternizar, claro, para confraternizar con todos los invitados y los bomberos, más que todo, ¿no?, para celebrar un año más de nuestra vida institucional, ¿no? ¿Qué se siente tener 24 años y estar próximos a celebrar boda de plata? Bueno, yo al menos no contento, porque quizás no hemos logrado nuestras metas, pero tenemos las esperanzas que en una oportunidad, ¿no?, hagamos realidad nuestro sueño, que es la local propio, con su infraestructura, ¿no?, como debe ser una compañía de bomberos, como ahorita, ¿no?, como usted ve, agua pasada por todos sitios, el agua pasada a la oficina. Entonces realmente eso también preocupa, estamos tratando de darle solución ahorita. ¿Ha habido apoyo de las autoridades por estas fechas? En este caso, por ejemplo, están siendo víctimas del clima, justamente de ese fuerte frío y esa lluvia, llovizna. Bueno, realmente no, nadie no sabe por... El agradecimiento sí a mi comando, que le hemos solicitado a través de ellos, ¿no? Han venido personas a hacer el pintado de toda la compañía, han arreglado. Para recibir a los invitados. Claro que no estamos como debería ser, pero de todas maneras, no queremos pasar este día 29, o sea, el día de mañana, desapercibido, ¿no? Queremos nosotros hacer realidad lo que hacemos todos los años. Pues una de las compañías, creo que a nivel nacional, es la que siempre acostumbramos a hacer este tipo de actividades acá dentro de nuestro local, ¿no? ¿Y cómo es el apoyo de la municipalidad en tanto significa combustible, básicamente? Bueno, combustible sí están colaborando, ¿no? Están cumpliendo con lo que he estipulado para el apoyo en lo que es el combustible, sí están dando, ¿no? Pero, algún otro apoyo, no, nadie, ¿no? Ninguna otra autoridad, nadie nos está apoyando, la región, nadie. Entonces, eso no quita tampoco, pues, de que de repente no dirán, pero pues, siempre se quejan, ¿no? Ya hemos estamos volteando la página, queremos pensar solamente, ¿no?, en hacer realidad nuestra compañía. Para eso lo hemos forjado, para eso lo hemos creado, y creo que estamos cumpliendo con la comunidad, estamos cumpliendo con la provincia, y por qué no decir con otras provincias que lo estamos también apoyando. No ha habido respecto a local, a mayor comunicación con el alcalde provincial, puesto de que se entendía que había un terreno que se les iba a dar por la salida norte de Barranca, inclusive también por una cuestión de hacer la obra de la Plaza de Armas, el mismo local del comedor infantil municipal. Bueno, eso sí, también un primer momento, ¿no? Yo estuve presente cuando se quedó para hacer, pero después, posteriormente, nos fuimos yendo seguido a mirar la obra. Estaban trabajando, pero llegó un momento que parece que... del complejo. Pero llegó un momento que prácticamente ya no trabajaba nadie. Y así mismo vemos que a veces, muchas veces, sale, yo creo que es un sitio donde ellos más bien por ahí perciben un dinero. Entonces ahí al final de cuentas se quedó en que sigamos acá. ¿Y el terreno? El terreno prácticamente también es una... se puede decir, yo se lo digo la verdad, ¿no? No sé por qué esconder nada. Usted nunca puede donar lo que no es suyo. Usted done cuando usted es propiedad de usted. El terreno que se nos está ofreciendo, ese terreno, es del señor Alfonso Poblete. El señor Alfonso Poblete está dejando un cierto espacio para su parque, para su urbanización, ¿no? Entonces, pues, nosotros no nos pueden ofrecer algo que no es suyo. Ah, terreno para el parque, para... Claro, ¿no? Entonces, si dejan un dueño de una urbanización, dejan una cierta cantidad de metros para crear o hacer un parque, perfecto. Si hubiera dejado dicho, este es para bomberos, perfecto. Pero no. Bueno, aquí yo creo que ya falta poco el alcalde. Yo creo que ya también creo que lo ha manifestado en su gestión, ya nada del centro cívico. Yo lo veo difícil porque aquí al costado, por decir, tenemos lo que es la curia. Ellos han construido. No creo que le van a venir, pues, a ¿no?, la señora al otro de la vuelta de la cerámica. La señora lo ganó por juicio. Yo creo que aquí... Lo ve difícil. Va lo difícil que acá. También estamos haciendo ya no por acá, sino por otro lado, estamos haciendo nuestro trámite de toda la documentación. Porque por la posesión para este local, por el tiempo que tenemos, por la documentación que tenemos, nosotros somos los dueños. Entonces, eso no quita que sigamos peleando, sigamos luchando para que se haga realidad, ¿no? El sueño. Tenemos el ofrecimiento, estamos tratando de subsanarlo, de arreglar los documentos, ¿no? Y de construir luego. Por supuesto, queremos construir, porque realmente el tiempo avanza, la tecnología cambia, y mañana más tarde estos carros ya no van a existir, van a existir carros más grandes, tenemos que ampliar, buscar la mejora para nuestra compañía. ¿Y por qué siempre buscar la mejora? Porque para el Cuerpo Bombero está catalogada como una de las mejores compañías de Norte Chico, y ese prestigio no lo queremos perder, queremos que se mantenga. Entonces, esa es la preocupación, ¿no? Como jefatura, como el cargo que tengo, ¿no?, de la vicecomandancia, que yo tengo a cargo 6 compañías de Norte de Chico, estamos preocupados en eso. Guaral tiene su local propio, Chancay igualito, Huachi igualito. Ahorita Patinica, ellos sí, ellos han entrado a través del COFOPRI. Parece que está dando buenos resultados. De repente, en algún momento, ellos también van a subsanar su problema en la documentación y puedan ellos mañana más tarde, ¿no?, tener sus títulos propios. En Paramoga sí tenemos un pequeño problema, que es de la de la empresa de Paramoga, de AIXA, son los dueños. Entonces ahí sí es el problema un poquito más, se puede decir, más grave, ¿no? Entonces también ellos están preocupados en eso. Ya se les ha dicho que canalicen a través de la alcaldía, a ver si tengan la suerte de poder de ellos conseguir algo, ¿no? Pero tocando netamente lo que es Barranca, sí, en eso estamos, y esperamos que en algún momento, yo pienso que sí, hay que tener bastante fe, bastante optimismo, hay que tener fe que en un momento vamos a tener nuestro local propio con toda la infraestructura como debe tener una compañía, muchas compañías de Lima, ¿no?, que tienen una infraestructura muy moderna. ¿Tu mensaje final para los integrantes de la compañía? Bueno, felicitarlo a todos, ¿no?, y es por ese empeño, ese empuje, y sobre todo, ¿no?, por ese tiempo que le he dado, porque somos a honores, no percibimos nada, pero sí tenemos la vocación de servir a nuestra comunidad desinteresadamente a cambio de nada. Por eso, las felicitaciones y el agradecimiento, ¿no?, gracias a ellos, la compañía se mantiene como está. Y estos 24 años, mañana ellos lo van a celebrar bonito, porque es un día que festejamos, ¿no?, un aniversario más de la creación de esta compañía. Gracias. Gracias. Una de la tarde con 54 minutos. La verdad es que ellos están muy preocupados y las autoridades tienen que hacer este problema suyo, partiendo desde el presidente regional, de la misma autoridad local, que tienen que tomar con mayor interés. La verdad es que el día de hoy hemos estado precisamente para esta entrevista y hemos visto cómo ha pasado esta lluvia que es intensa, ha pasado a afectar algunos ambientes de la compañía de bomberos, pues sí, esto es preocupante. En otros lugares, como lo ha manifestado el señor Albújar, pues los locales de las compañías están bien equipados, tienen una atención de primera por parte de sus autoridades. En esta parte del Norte Chico, especialmente con Barranca, a pesar de ser una institución de mucho reconocimiento a nivel nacional y emblemática de nuestra ciudad, lamentablemente es casi nada digo, porque no puedo decir nada, porque señalan que la municipalidad actualmente está cumpliendo con el dinero para el combustible, pero eso no es todo, hay que apoyar a la consejera regional. Queremos exhortarle sinceramente que se tiene que también priorizar las necesidades que hace conocer a través de los medios de comunicación el representante de la compañía de bomberos número 73 de Barranca, a quien debemos de agradecer realmente. A pesar de todas las limitaciones que tienen, ellos no se quedan con los brazos cruzados, están haciendo las gestiones y ellos están presentes precisamente cuando hay cualquier eventualidad. No escatiman, de repente porque la autoridad no los apoya, no escatiman ir a cubrir cualquier emergencia y apoyar en una situación de peligro que puede estar cualquier conciudadano. Es algo muy preocupante que nuestras autoridades estén olvidando de la compañía que tenemos en la ciudad de Barranca. Queremos desde acá especialmente exhortarle a la consejera regional. Si en un momento se hizo el pedido de calaminas y no se pudo, pues ha pasado el tiempo. Hay que ver de alguna o de otra manera para poder también sacar un presupuesto para apoyar a la compañía de bomberos. El día de hoy hemos visto una vez más las inclemencias que ellos sufren a consecuencia, especialmente por esta temporada, y que no podemos estar así. No se puede estar así. Y por otro lado, al alcalde provincial especialmente preocuparse para darle en este caso un terreno, pero un terreno que esté saneado. Pero ellos señalan también al mismo tiempo, el señor Albújar dice que por derecho de posesión de tantos años van a hacer prevalecer ese derecho para que puedan sanear la documentación y que se pueda luego gestionar para la construcción de la infraestructura de esta institución. Sinceramente, nos preocupa mucho, y se sienten ellos dolidos, olvidados, de repente hasta marginados, porque no hay una respuesta positiva por parte de las autoridades ante tantos problemas que atraviesa la compañía. Pero a pesar de eso, queremos realmente resaltar la labor de todos y cada uno de ellos. A pesar de ello, ellos están presentes para apoyar, para servir a los ciudadanos en cualquier eventualidad. Las actividades se van a dar inicio el día de mañana, en la cual cumplen 24 años de creación en nuestra provincia de Barranca. Se quieren preparar para este 25 aniversario, que es el 2010, pues se quieren preparar de una manera muy organizada, con actividades trascendentales. Esperemos que las autoridades ya para ese entonces hayan apoyado y que la compañía de bomberos, cierto, cuente verdaderamente con el apoyo y que se pueda ver, no el apoyo en palabras, no el apoyo en palabras, porque de palabras también vino el señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Cañete y dijo muchas cosas y hasta la fecha tampoco cumplió. De repente, por algún protagonismo político puede ser, pero no cumplió, definitivamente no puede ser así. Se espera en todo caso, o esperamos, que esta situación en la cual atraviesan una realidad muy dura en cuanto a la infraestructura, especialmente los hombres de rojo, quienes integran nuestra compañía de bomberos voluntarios número 73 de nuestra ciudad, se pueda revertir esta situación y hablemos de un 25 aniversario para el año entrante, con todas las actividades y al menos ya con un local o la documentación saneada sobre este local que el día de hoy, año tras año, también ellos vienen, en todo caso, habitando. 2:00 p.m, la hora a nivel nacional. Para ir con más información, queremos agradecer a esta hora de la tarde al Centro Óptico Barranca y Girón Gálvez 588, esquina con Enrique Palacios, cuidando su salud visual, el Centro Óptico Barranca, regentado por el señor Gilberto Rodríguez Álvarez. Gracias también en esta tarde queremos agradecer a Ferretería Michel, que está ubicado en la esquina del Girón Zavala y Girón Arequipa 301. Arequipa 301, que te ofrece una gran variedad de artículos de ferretería en general, te ofrece también productos de limpieza de todo tipo, arregla toda clase de herramientas y elabora fluorescentes a batería. Ferretería Michel te espera entonces en la esquina del Jirón Zavala y Jirón Arequipa, 301, Ciudad de Barranca, teléfono 694-9273 para sus pedidos. Bien, gracias también a Inversiones José Manuel de José Santos Ayauca Anaya, ubicado Inversiones José Manuel en Jirón Alfonso Ugarte 239, frente a la altura de la oficina de la empresa Edel Norte. Ofrece una gran variedad en útiles escolares, útiles de escritorio y de oficina, realiza tipeos, copias a colores y también pues elabora trabajos monográficos para estudiantes de universidades, institutos y colegios a precios económicos. Inversiones José Manuel, Jirón Alfonso Ugarte 239, frente a la oficina de la empresa Edel Norte. Gracias también a esta hora de la tarde a la UNASAM filial Barranca, que este domingo 20 de septiembre está convocando a su examen de admisión 2009-2. El mundo está cambiando. Cambia tú también. Postula a la UNASAM filial Barranca. 14 años formando profesionales de éxito. Admisión 2009-2. 20 de septiembre. Estudia las siguientes carreras profesionales: agronomía, contabilidad, derecho, enfermería, ingeniería civil y obstetricia. Contamos con infraestructura propia, laboratorios equipados y catedráticos de primer nivel. Informes e inscripciones: Biblioteca Municipal de Barranca y Girón Castilla, número 108, tercer piso Barranca. Teléfono 408-7441 y 235-2183. Examen de admisión a la UNASAM Barranca este 20 de septiembre. UNASAM Barranca, realmente universidad, te espera. Dos de la tarde con un minuto. También queremos agradecer al consultorio obstétrico Zavala de la licenciada Carmela Echevarría de González, donde usted tiene los siguientes servicios: diagnóstico precoz del embarazo, análisis, control del embarazo, atención de partos, planificación familiar con métodos modernos, despistaje de cáncer uterino y mamario. Atención las 24 horas del día en Jirón Zavala 308, teléfono 235-2940. Y recuerde que en el consultorio obstétrico Zavala usted será atendido por una profesional para atender, precisamente una profesional dama, para atender a otra dama, para que usted se sienta en confianza. Bien, vamos con más información a esta hora de la tarde y a continuación vienen las declaraciones del mayor José de la Cruz Villar, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría de Barranca. Él nos manifiesta que mañana para las 9:30 está programada la entrega de actas de nombramiento y resolución de creación de las juntas vecinales, en las cuales participarán 33 juntas vecinales, que solamente hace el 20% de juntas vecinales a nivel de nuestra ciudad de Barranca. Surge la preocupación, pero sin embargo, a través de esta de este medio, está convocando también a la población para que participe y se pueda organizar en juntas vecinales para que puedan recibir todas las atenciones y el apoyo por parte de la policía de Barranca. Asimismo, también ha dado a conocer de que se están realizando coordinaciones y charlas en los centros poblados. Hay centros poblados que se les ha visitado, hay centros poblados que se les va a visitar en los próximos días, como también ha manifestado que debe haber una estrecha comunicación, especialmente con los miembros del Serenazgo, y que ha hablado sobre las cámaras que tiene establecido en puntos estratégicos la Municipalidad Provincial de Barranca en nuestra ciudad, que esté a cargo de una persona especializada para que tenga mayor efectividad. Bien, vamos con el detalle de esta información y finalmente el mayor nos habla también de las actividades por el homenaje que se va a rendir a la Santa Patrona de la institución policial, que es Santa Rosa de Lima, las cuales ya se iniciaron hace algunos días y pues invita a las siguientes actividades, especialmente a la actividad central. Tenemos sus declaraciones. El día de mañana se va a hacer la entrega ya por escrito, las actas de creación de la Junta Vecinal y la resolución de nombramiento de los integrantes de la Junta Vecinal. Eso se va a llevar a cabo el día de mañana a las 9:30 a.m. en la plataforma deportiva de nuestra comisaría, con la presencia de las autoridades, de todas las autoridades hemos invitado de nuestra provincia para darle realce a esta a esta ceremonia. Vamos a entregar a 33 juntas vecinales, quienes ya están debidamente registradas con la documentación respectiva, y de esta manera pues puedan contar con un documento legal y por escrito de conformidad a la ley 27.933, cuáles son las actas de creación y la resolución de conformación de las juntas vecinales. Ahora, mayor, ¿cómo se viene trabajando para hacer que los otros sectores también se organicen en juntas vecinales? Porque solamente menciona de un número, pero falta todavía cubrir algunas. No, lo que falta, estamos, si pasamos en un porcentaje, pues yo lo veo un 20%. Falta un 80% de la población de que se organice de esta manera y poder hacerle frente a la delincuencia. Yo invito a todo nuestro pueblo de Barranca a que nos organicemos en cada barrio, y cuando haya la reunión que nuestros vecinos programen, simplemente nos hagan llegar dos días antes para nosotros poder concurrir y estar presente en este barrio donde se organiza pues la junta vecinal, y de esta manera vamos a ir cubriendo ya todas las zonas de Barranca. En la actualidad solamente tenemos 33, como lo vuelvo a decir, pero nos falta muchísimas juntas más por conformar, y en este punto fue un papel importante la misma población, que ellos tienen que ser tener la voluntad de reunir a los vecinos, y de esta manera ya formamos una junta vecinal en algún punto más de la ciudad, que esperamos este año llegar al menos las 100 juntas vecinales. ¿Pueden ellos venir a la comisaría de Barranca, qué área, para hacer este tipo de coordinaciones y también extremar medidas de seguridad justamente para contrarrestar la delincuencia en algunas zonas? Bueno, nos pueden llamar a los teléfonos de nuestra comisaría, puede ser el 105, puede ser los teléfonos el 235-4906, el 4905, el 4907, también, o acercándose a cualquiera de nuestros patrulleros, que es que me patrullan diariamente por los diferentes puntos de nuestra localidad, y de esta manera puedan ellos también avisarnos por intermedio de los patrulleros, y nosotros estaremos ya registrando y considerando nuestro rol de visitas para poder llegar a estos barrios que voluntariamente pues desean conformar una junta vecinal. En cuanto a el equipamiento, aún todavía hay ciertas deficiencias, por decirlo de algún modo, de forma literal, y es que ellos piden el apoyo de las autoridades. ¿Se está canalizando, por ejemplo, los equipos RPC de la comunicación? Hay algunos sectores que tienen juntas vecinales, no lo tienen, y también otros implementos que ellos han pedido. ¿Se viene canalizando con la municipalidad ahí? Mire, la municipalidad, la misma cantidad de juntas vecinales que tenemos, aún hemos visitado, hay un representante de la municipalidad, para ser exacto, el señor Peña, quien tiene las estadísticas, tiene registrado a los integrantes de la junta vecinales, y él es el que lleva pues la solicitud de la voz del pueblo hacia nuestro alcalde en cuanto se refiere al equipamiento. Por decir, recién tenemos 27 RPCs que la municipalidad ha otorgado a 27 juntas vecinales, pero según tengo conocimiento, ya la municipalidad pues ha hecho también ya el requerimiento de más RPCs para de esa manera poder cubrir con todas las juntas vecinales que tenemos en nuestra provincia, y de esa manera tener una mejor comunicación. En cuanto al equipamiento, le vuelvo a repetir, ya la municipalidad tiene conocimiento por este funcionario que es el señor Peña. ¿Qué le ha pedido en todo caso? ¿Qué se ha coordinado usted como responsable de la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría de Barranca? Bueno, nosotros en la comunicación permanente que tenemos con Serenazgo y con la municipalidad, le hemos hecho una serie de requerimientos. Por decir de ellos, es los teléfonos o las radios, las sirenas, las casetas que ya están destruidas, algunas casetas de seguridad que están destruidas, ¿no? Que están necesariamente en lugares donde poco o nada hacen los vecinos para conservar y para trabajar por su propia seguridad, reubicarlas en otro sitio. Porque ya hay pedidos, ¿no?, para de otros sectores, de otras juntas vecinales, que en vista de que no hay mayor importancia esta caseta, otros han pedido estas casetas que pasen a su zona. Así es, han pedido una reubicación de esas casetas. Nosotros estamos solicitando también a que las cámaras de vigilancia que la municipalidad ha comprado el año pasado y que están funcionando, se asigne a una persona responsable, porque son cuatro cámaras que tenemos dentro de la ciudad, el casco urbano, y una sola persona no puede monitorear cuatro cámaras, es un poco difícil. Entonces debe estar una persona encargada exclusivamente de estas cámaras para monitorear y de esta manera aportar información importante para dar con la captura de delincuentes que todos los días transitan por nuestras principales calles, y de esa manera pues podamos hacerle frente de una forma más eficiente a la delincuencia, con el aporte de esas cámaras, identificar a estos facinerosos y de esta manera pues poner a disposición de la autoridad judicial competente. ¿Qué se está haciendo con la población de las zonas rurales, de los centros poblados, puesto que ellos señalan que no hay casi la presencia tanto de los miembros de la policía como también del Serenazgo? Le pregunto eso porque se estaba señalando a través del señor Pascual Silva que se estaba coordinando para que en lo posterior, en las próximas semanas, vayan los efectivos policiales, obviamente acompañados por los efectivos del Serenazgo para que puedan apoyar en tema de seguridad, puesto de que ellos están denunciando que hay presencia constante de adiseos. Bueno, mire, el día de anteayer hemos estado en Potao. Hemos ido a dar charlas y reactivar más que todo nuestra junta vecinal. Con la debida anticipación habíamos coordinado con el coordinador anterior y con el teniente gobernador, pero la sorpresa fue que cuando llegamos no había ninguna persona que había sido comunicado. Entonces nosotros inmediatamente hemos procedido por el megáfono del patrullero a hacer una ronda por toda la ciudad, invitándolos, así es, en el local comunal, y hemos tenido una acogida más o menos de 50 vecinos, a quienes se les ha brindado charlas con proyección de videos en cuestión del tema de lo que es violencia familiar, lo que es el tránsito y el consumo de drogas. Y ahí, al término, se ha logrado también ya elegir a la nueva la junta directiva de esta junta vecinal, quienes son jóvenes, han sido nombrados los vecinos, y esperamos de que estos vecinos comiencen a trabajar, ¿no? Como lo hacen otros vecinos. Asimismo, hemos llegado a Arenales, hemos llegado a Víctor Raúl, hemos ido a Araya, a Vinto, ahora nos toca la parte de Molino, Santa Elena, Chiuchiu, Agropensa, Primero de Mayo, Pampa de Lara, y tantas otras juntas vecinales, como le digo, que nos falta todavía por visitar. Lo que yo pido es a que la población, cuando ya se programe una fecha, estén presentes y no solamente envíen pues a nuestros abuelitos a esta reunión, sino también llevemos a nuestros hijos, porque las charlas que impartimos es para toda la familia. Lo importante es de que tengamos la voluntad de trabajo, ¿no?, para poder trabajar en este tema de seguridad ciudadana, que no solamente de la policía o de unos cuantos, sino de todos. Y mayor, en estas reuniones que ha tenido con estos centros poblados y con los que va a tener, con los que ha tenido en este caso, ¿qué tipo de denuncias, en todo caso, malestares hace sentir en cuanto a la inseguridad que hay en esta zona? Bueno, lo que en el Potao, por decir, y en esa zona de Arenales y Víctor Raúl, lo que nos han pedido los vecinos es mayor presencia policial. Porque ya hay presencia de elementos negativos que están ingresando a las casas y están llevando los animales de corral que tienen. Entonces, lo que hemos nosotros recomendado es primero organizarnos todos los vecinos y llamar a la policía, lógicamente, cuando el caso amerite. Pero lo importante es de que los vecinos también tomen participación con unas rondas eventuales o los días de fin de semana, al menos, donde hay mayor presencia de personas por extrañas por ese lugar, y de esa manera pues podemos tener una mejor racionalización de nuestros equipos logísticos, ¿no? Tenemos pocos vehículos, que nos gustaría estar en Víctor Raúl y toda esa zona todos los días, pero a veces no sé si es difícil. Entonces, de todas maneras, organizando, yo creo que vamos a tener una mejor comunicación y de esa manera vamos a poder llegar cuando verdaderamente amerite el caso, o una vez al día siquiera dar una ronda por ese lugar, como ya se está haciendo. ¿Y la comunicación con los miembros del Serenazgo se está coordinando para ir en lo posterior a esta zona? Bueno, a Serenazgo no, hasta el momento tenemos conocimiento de que no va a la zona rural, solamente es a la urbana. ¿Tampoco coordina con ustedes? Lo que también nosotros hemos sugerido a Serenazgo es, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, y conocedores que Serenazgo no hace el servicio de las 24 horas, sabemos que es por falta de recursos logísticos y presupuesto más que todo. Lo que hemos pedido es a que el servicio de Serenazgo pase de 3 de la tarde a 7 de la mañana, es decir, para que haya mayor permanencia de vehículos y personal de Serenazgo durante toda la noche, y hasta el momento no lo hay, solamente los fines de semana. Y de esta manera podamos cubrir mejor el servicio de patrullaje durante toda la noche, y de esta manera el patrullero policial pueda hacer una ronda por la zona rural. finalmente una vez más invite a los miembros de la Junta Vecinal para el evento de mañana. Sí, aprovecho su espacio noticioso para invitar a todas las juntas vecinales el día de mañana, 9:30, los esperamos en nuestra plataforma deportiva para hacer las actas de entrega y actas de creación y resolución de nombramiento de las juntas vecinales. Asimismo, el día de mañana, sabemos que es la víspera de Santa Rosa de Lima, invitamos a todo el público de Barranca a participar de la serenata que va a ser en el frente de nuestra comisaría, con participación de artistas y una quema de un vistoso castillo, y posteriormente pues en la fiesta que se va a hacer realizar con Super Caliente en la plataforma deportiva de la municipalidad frente a la comisaría. Y el día central, que es el domingo, a las 9:30 de la mañana tenemos la misa en nuestra iglesia matriz San Ildefonso, posteriormente la procesión que va a salir por la calle de la iglesia, llega al Banco de la Nación, sube por esta calle Leoncio Prado, llega a Gálvez y toma todo Gálvez con dirección al norte hasta Progreso, Progreso baja y estamos llegando a la comisaría. De ahí tenemos un almuerzo, posteriormente el día 31 estamos terminando ya con estos actos celebratorios, a las 10 de la mañana vamos a llevar todo un show infantil con pequeños presentes a los niños de la institución educativa especial Fernando Carvajal Segura, en nuestra provincia. Queremos llevar un poco de alegría con los payasitos y todo un show a estos niños especiales. A usted, muy amable. Dos de la tarde con 15 minutos, y bien, realmente muy bonitas las actividades que está programando y que ya viene desarrollando la Policía Nacional en conmemoración a su Santa Patrona. Dentro de ello, el último día se contempla, que es el día 31, en hora de la mañana se contempla un show musical infantil, en este caso para los integrantes del Colegio Especial Fernando Carvajal Segura. Sinceramente, déjeme decirle que al menos vemos que la policía, en la gestión netamente como jefe de la Oficina de Participación Ciudadana de esta Comisaría de Barranca, que está a cargo del mayor José de la Cruz Villar, siempre se recuerda de los niños especiales. Ojalá que las otras instituciones también o empresas se acordasen de otros de otras instituciones de repente de recursos bajos para que puedan apoyar. Muy bien, realmente los felicitamos y estaremos también mañana a las 9:30 de la mañana en este acontecimiento de las juntas vecinales, las cuales van a recibir su acta y resolución de reconocimiento en la cual participarán las autoridades. A esta hora de la tarde agradecemos también a la Universidad Privada Sergio Bernales, que está programando su examen de admisión para este 30 de agosto. De ser un gran profesional estudiando en la Universidad Sergio Bernales, que te ofrece las carreras de Ingeniería de Sistemas y Computación, Derecho y Ciencias Políticas, Obstetricia, Enfermería, Tecnología Médica, Gastronomía, Alta Cocina y Turismo y Hotelería. Ingreso libre para mayores de 30 años y egresados de Institutos Superiores Tecnológicos. La universidad que forma profesionales empresarios también cuenta con su propio centro de idiomas. Aprende inglés americano en los niveles básico, intermedio y avanzado. Contamos con cómodos salones de clase, biblioteca, laboratorio de cómputo y profesores calificados con certificaciones internacionales. Informes e inscripciones: Girón Galvez 377, cuarto piso, Barranca. Teléfono 235-4148. Universidad Sergio Bernales. Examen de admisión 30 de agosto. Dos de la tarde con veinte minutos, y bien, antes de ir a la pausa comercial, estamos precisamente en comunicación con la señora o señorita Maritza Ríos, quien es también una de las asistentes de la señora Carmen Bustamante, quien es responsable de la demuna de la Municipalidad Provincial. En esta oportunidad, la señorita Maritza Ríos nos va a dar a conocer de una actividad tan trascendental por el tercer Encuentro Nacional de Niñas y Niños y Adolescentes que se va a desarrollar este lunes en los ambientes de la Municipalidad Provincial de Barranca. Buenas tardes, señora Ríos, ¿cómo está? Bienvenida a Noticias Impacto de Radio Las Vegas. Idea nos cuenta de este evento tan importante para los niños, las niñas y también los adolescentes que se va a desarrollar el lunes. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Estábamos nosotros comunicándole el evento que estamos programando. Es una directiva que hemos recibido del Ministerio de la Mujer, ¿no?, al conmemorarse los 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en esta oportunidad el MINDES está haciendo un evento a nivel nacional que se va a desarrollar entre el 6 y el 11 de septiembre en Lima. Se va a desarrollar el evento, ¿no?, el 13 Encuentro Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no?, y el tema en especial es la opinión de las niñas, niños y adolescentes sobre la situación de sus derechos, ¿no?, al conmemorarse los 20 años de la Convención de los Derechos del Niño. Esto se hace con énfasis en la participación de los niños. Entonces nosotros tenemos una etapa distrital que ya se ha desarrollado, ¿no? Todos los distritos de la provincia lo están participando en ello a través de las demunas. Hemos conjuntamente con la UGEL hemos coordinado esas acciones, ¿no? Es su participación de cada distrito, y el día lunes es la etapa provincial aquí en Barranca, en el auditorio de la municipalidad. Empieza a las 8 de la mañana. Es por lo que estamos nosotros tratando de convocar y masificar a la población, ¿no?, de que tenga interés en escuchar a nuestros niños, ¿no?, cuál es la opinión de ellos, pueden asistir a este evento, ¿no? Es la etapa provincial, como le digo. Se va a tomar de aquí, de estos 5 distritos, con 60 niños que vienen a participar de las diferentes instituciones educativas, tanto privadas como públicas. Entonces estos niños van a salir 12 representantes a nivel de la provincia, quienes van a representarnos en la región el día 3 de septiembre. Va a ser la final en la región, y de ahí saldrán los 12 niños que van a representar a lo que es la región Lima Provincia, ¿no? Eso es nuestro evento que estamos desarrollando, ¿no? Y ya estamos ya afinando los últimos detalles con cada institución, juntamente con la UGEL, ¿no?, y con la participación de los diferentes distritos también. Bien, entonces es el lunes. ¿A qué hora, una vez más, vuelva a reiterar, para que en todo caso los niños y los adolescentes estén presentes a esta hora, ya que es una reunión muy importante, esta reunión, la número 300, el Encuentro Nacional de Niños y Niñas y Adolescentes, que se dará en la ciudad de Barranca, en las instalaciones del Palacio Municipal, el lunes? ¿A qué hora? El evento comienza oficialmente a las 9 de la mañana. 9 en punto de la mañana estamos dando inicio, ¿no? Tenemos categorías de niños de 8 a 10 años, la siguiente es de 11 a 13 años y la otra es de 14 a 17 años, ¿no? Entonces vamos a tener un evento muy bonito, con dinámica, con expresión de los niños, y de ahí van a venir representantes del Ministerio de la Mujer, de lo que son aldeas infantiles, de lo que es el CONADENA, ¿no? Vienen diferentes representantes para ver la viabilidad de que esa representatividad de los niños se haga de manera adecuada, ¿no? Y para que les den mayor información también y alcance del trabajo que ellos están haciendo, que se está haciendo en bienestar de los menores, ¿no? Asimismo, también me imagino las personas que usted ha mencionado serán miembros del jurado. Exactamente, son los veedores, porque en realidad son los propios niños quienes van a decidir quiénes van a ser sus representantes, ¿no? Ellos van a dar la facilidad, ¿no? Van a ver, ¿no?, el desarrollo, ¿no?, de toda la programación del evento, y van a ser los mismos niños, según sus categorías, quienes van a decidir quiénes van a ir representándolos a la región. Muchas gracias por su atención. Y realmente felicitarlos por esta actividad que, sinceramente, entonces una vez más va a hacer que

Atención, atención, señora, señorita, señor. Buscando que comprar para su hogar, no camine más y venga directamente a Distribuidora e Importadora Trujillo, el rey de los precios bajos, donde encontrará de todo: regalos para matrimonios, cumpleaños, bingos y ventas de plásticos de buena calidad en marcas reconocidas: Rey, Duraplast y otros. Tinas, baldes, tachos, papeleras, cestas, de todo a precio de fábrica y con garantía. Venga y se convencerá. Los esperamos. Distribuidora e Importadora Trujillo, donde usted comprará con un sencillo. Ventas al por mayor y menor en Girón Arequipa, 347, teléfono 235-4797, Barranca. Haz realidad tu sueño de ser un gran profesional estudiando en la Universidad Sergio Bernales, que te ofrece las carreras de Ingeniería de Sistemas y Computación, Derecho y Ciencias Políticas, Obstetricia, Enfermería, Tecnología Médica, Gastronomía, Alta Cocina y Turismo y Hotelería. Ingreso libre para mayores de 30 años y egresados de Institutos Superiores Tecnológicos. La universidad que forma profesionales empresarios también cuenta con su propio centro de idiomas. Aprende inglés americano en los niveles básico, intermedio y avanzado. Contamos con cómodos salones de clase, biblioteca, laboratorio de cómputo y profesores calificados con certificaciones internacionales. Informes e inscripciones: Girón Galvez, 377, cuarto piso, Barranca. Teléfono 235-4148. Universidad Sergio Bernales. Examen de admisión 30 de agosto. Noticias de impacto de 1 a 3 de la tarde y ahora por Radio Las Vegas, FM Estéreo. 2 de la tarde con 38 minutos, la hora a nivel nacional. Vamos con más información a esta hora de la tarde. Y bien, el proyecto de convenio con el Ministerio de Vivienda está siendo evaluado por la Comisión de Asuntos Legales de la Municipalidad Provincial de Barranca, la cual deberá emitir su opinión y luego se hará la convocatoria por parte de la gerencia de la Municipalidad Provincial. Dicha convocatoria participarán pues los miembros accionistas de la empresa Semapa Barranca, como también los miembros del directorio de dicha empresa y también los representantes de los sindicatos. A respecto de ello, ya que esto fue aprobado en la última sesión de consejos, vamos con el detalle de esta información a esta hora de la tarde. Desarrolladas el 7 de julio, el 23 de julio, el 7 de agosto y el 19 de agosto. Audiencias que se han desarrollado acá en nuestro salón municipal. Era que para la evaluación de la Comisión de Asuntos Legales del Pleno, los regidores y una opinión de la Comisión de Asuntos Legales, no nos interesaría, porque ya este es el file, quisiéramos ver que se evalúe ya para ver qué opinión tiene. Claro. Sobre el proyecto de convenio con el Ministerio de Vivienda, con precisamente la empresa Semapa. Muy bien, el tema de lo que respecta a derechos societarios específicamente. Entonces, yo, desde mi punto de vista, yo creo que sí está para la votación, ¿no? Me parece que es un informe bastante detallado, ¿no? Nos ha sorprendido. Lo advertido por los regidores Saavedra, ¿no?, y Gomero sobre este asunto, creo que aclara el panorama junto con la opinión que da el asesor legal, ¿no? Y es más, a esto hay que unir las versiones de usted y del presidente del directorio, ¿no?, que lo han hecho públicamente ya, de que ya existe un compromiso de que no entrar esto a un sistema de privatización. Yo creo que nada haríamos ya los regidores en contradecir las opiniones de los entes que son la cabeza de estos grupos, que son usted y el doctor Flores, como presidente del directorio, ¿no?, que ya han hecho público su manera de pensar. Sería, lo toman como suyo el acuerdo de el informe de asesoría legal, ¿no? La posición del consejo, ¿no? Yo podría tomar la posición, pero como alcalde, de repente, pero Yo creo que lo democrático que era llevar la posición del Consejo, esta es la posición del Consejo, del Pleno, que le daría la mayor solidez a la posición que como integrante del accionariado lo va a llevar, ¿no? Entonces, claro, por eso que nos podíamos, era pertinente poner en consideración del Pleno, ¿no? Doctor legal de la Municipalidad Provincial de Barranca, doctor Costa. El Pleno del Consejo disponga a remitir lo actuado a la Gerencia General de Semapa Barranca, quien al ser este órgano encargado de la gestión de las políticas emanadas del directorio, la remita al directorio, el directorio convoque a Junta General de Accionistas y sea la Junta General de Accionistas la que resuelva la implementación o no de un operador o operador administrativo. En todo caso, doctor, la recomendación sería que se remita lo actuado, una vez que el directorio ya convoque a Junta General de Accionistas, ahí ya usted se le dio una sesión ordinaria o extraordinaria y se adoptaría el acuerdo que usted va a llevar a Junta. El alcalde provincial. A gerencia de Semapa, para que a través del con el directorio convoque una reunión de miembros del directorio y ahí se evalúe. Entonces sería el acuerdo, ¿no es así? Los que estén levante la mano los que estén de acuerdo que todo lo actuado hasta la fecha con respecto pase a la gerencia de Semapa Barranca y que haga la convocatoria al accionariado, levante la mano. Claro, en base a las recomendaciones del informe legal, levante la mano. Los que estén por mayoría, abstenciones. Abstención de regidor Alberto Tapia Olivares. Entonces pasaría esto a la gerencia y haga la convocatoria del accionariado y de acuerdo a eso ya vendría al pleno, ¿no? Dos de la tarde con 44 minutos, haciendo la salvedad entonces sobre este caso, es decir, la Comisión de Asuntos Legales ya prácticamente ha emitido su opinión y que tocaría en lo posterior a la gerencia de la empresa Semapa Barranca, no a la gerencia de la Municipalidad Provincial, sino a la gerencia de la empresa Semapa Barranca hacer la convocatoria entonces a los accionistas miembros del directorio de la empresa Semapa Barranca para ver sobre este proyecto de convenio. Bien, 2:43, queremos agradecer también a esta hora de la tarde a Office Salón In Peluquería Spa, ubicado en Girón Galvez 120, en los interiores de Comercial Hong Kong. Gracias también a Comercial Hong Kong, venta de toda variedad de tintes, artículos de cosmetología y perfumería en general. Recuerde que en Comercial Hong Kong usted encuentra los precios más bajos del mercado y al alcance de su bolsillo. Gracias a la empresa Costa Marina, sociedad anónima cerrada, que pone a conocimiento de la población de nuestra provincia de Barranca, que ya está completamente habilitado la flamante urbanización Los Jardines de San Mateo, que estaba ubicado estratégicamente a la altura del ingreso justamente del óvalo con la ciudad de Barranca. Ello, asimismo, también está dentro del programa del Ministerio de Vivienda, como es Mi Hogar, Mi Techo Propio, Mi Vivienda. Mayor información para hacerse acreedor de un lote de vivienda o lote comercial con todos los servicios básicos en Girón Alfonso, Girón Bolognesi, número 167, Interior 8, Ciudad de Barranca, en horarios de oficina. Entonces, usted quiere adquirir un lote comercial o un lote de vivienda con todos los servicios básicos en la flamante urbanización Los Jardines de San Mateo, ubicado a la altura del ingreso a la ciudad de Barranca, en este óvalo que muy pronto será realidad, pues puede acudir a Girón Bolognesi número 167, Interior 8, Ciudad de Barranca, con grandes facilidades de pago. Bien, 2:44, vamos con más información. Y cambiando ya el punto de la información, tenemos que manifestar que probablemente los proyectos productivos y turísticos serán afectados por la reducción del presupuesto. Así lo dio a conocer la consejera regional, quien también al mismo tiempo dijo que se culminará la obra de electrificación rural y algunas obras que se vienen realizando en beneficio del sector agrario. Asimismo, también ha dado a conocer que en el mes de septiembre se estará probablemente dando inicio a la ejecución de la obra de agua y desagüe de las playas de nuestra ciudad capital. Vamos con las declaraciones, toda vez que esto ha sido como resultado de una mesa de trabajo realizado en la víspera con el presidente regional, los funcionarios de la región y obviamente la participación también de los consejeros regionales. Efectivamente, en el Consejo Regional se tomó en cuenta la preocupación, que creo que es natural, con todos los consejeros. A través de nuestro consejero delegado tuvimos una mesa de trabajo en la cual era necesario, como siempre, no solamente tener la comunicación oficial de parte de nuestro presidente a través de su plan anual, la rendición de cuentas anuales, sino que ya 2 años y medio estamos haciendo una evaluación de todas las obras y la gestión, y no solamente las obras en lo que respecta a infraestructura, sino todas las obras que competen a las diferentes gerencias, incluyendo inclusive incluyendo desarrollo social, que quizás es la parte que los ciudadanos reclaman más, porque si bien es cierto que las obras materiales son importantes, también es cierto que para mejorar toda la calidad de la persona tenemos que tener en cuenta salud, educación, ¿no? Y otros aspectos que inclusive ecológicos que nos pueden conllevar a obras que también pueden ser de impacto regional, pero que justamente el participativo y el presupuesto asignado ya no da, como ustedes saben, la mayoría de obras, y eso no podemos dejar de reconocerlo, son hechas por gestión o por crédito suplementario o por fideicomiso recibido por el gobierno regional, y en la cual el presidente ha tratado de ver en forma equitativa en estos 2 años y hasta en lo que resta tratar de que sea como lo ha hecho el Consejo con el presupuesto, que se ha dado en forma equitativa. Este año la preocupación de que en 2010 el presupuesto será menos, ya está indicado que se va a reducir, que solamente habrá continuidad de obras, entonces todos los consejeros estamos tratando de que las gerencias regionales se pronuncien al respecto con aquellas, lógico, obras que pueden dar a continuidad, en qué situación o qué problemas también encuentran, como ustedes ya lo saben, bien han comunicado, se les ha comunicado que estas causas gravitantes que no permiten la ejecución dentro de un cronograma establecido tiene que tener pues causas en las cuales como consejeros debemos conocer y también debe conocer los conciudadanos. En tal sentido fue una, creo, muy saludable reunión y cada consejero expuso las preocupaciones que tiene en cuanto al cumplimiento que se dan, las obras que faltan y por qué no también exigir de nuestro gobierno regional y a través de sus funcionarios y que sepa el presidente cuáles son nuestras preocupaciones en una continuidad de un programa de plan concertado que debe de cumplir. Ahora, ¿cuáles son las obras, al menos, que de repente van a estar sujetos a que se van a, no digamos paralizar, pero se van a ver afectados? A nivel de nuestra provincia, la gran preocupación son mayormente las obras que competen al desarrollo social, a las actividades. Porque en cuanto, yo creo que acá, por ejemplo, entre las que pueden verse afectadas, no dentro del partido, quizás sean algunos proyectos productivos, algunos digo porque hay otros que van a pasar, con respecto también a algunos proyectos turísticos, puesto que sabemos que ahí hay una carencia de tipo financiera, y eso lo ha dado a conocer. Pero sin embargo las otras obras sí están ya prácticamente aseguradas. ¿Cómo que hay una de las dos están aseguradas? La electrificación, la continuidad, que inclusive ya en el monitoreo último que hemos tenido sabemos de los avances, con sus problemáticas hemos estado presentes, inclusive con los trabajadores a raíz de la última intervención que hubo el día 12, hemos estado presentes con los dirigentes y hemos puesto las cosas, ¿no?, como debe ser, en su lugar y en una forma, yo creo, bastante democrática, tratar de hallar soluciones. En segundo término, también está asegurada, como ustedes saben, obras de mejoramiento de alcantarillado de agua. En este momento se ha empezado una ejecución en la Campiña, que es de valiosa cuantía, es de impacto regional, la primera piedra de la Bocatoma, y hay obras, como digo, que están ya para continuidad y que ya se empezaron su ejecución. Y en lo que respecta también, hasta el día de ayer, así oficialmente, el ingeniero encargado de la revisión del expediente técnico de alcantarillado, agua y alcantarillado de Chorrillos hasta Tarraya y de las veredas, ya esta semana oficialmente los 3 gerentes, ¿no?, han explicado en detalle, me han explicado ante la pregunta que se realice, que ya ha sido aprobado y que esta semana se lleva al MES con un paquete que van a entrar 10 obras, ¿no?, de este impacto, y en la cual va a estar incluido no solamente el alcantarillado y las veredas, la construcción. Y en todo caso, pregunté sobre la fecha, para ya no hablar de fecha, porque a veces se trae también, como ustedes saben, algunas parte de que no se cumple con un panorama, pero es un estimado que les pedí y han vuelto a ratificar con la presencia, han dicho septiembre para inaugurar, consejera, fines de septiembre, si se da dentro de los planes normales, que son parte del proceso que todos conocemos que lleva el desarrollo o ejecución de una obra. Después está la construcción del colegio deportivo, sigue, ya su expediente técnico, exacto, el expediente técnico también está a cargo del gobierno, perdón, de la municipalidad, y el gobierno regional está a la espera del expediente técnico que debe ser culminado, según nuestro alcalde, esta semana, para ya ser transmitido inclusive inmediatamente a la región y poder seguir el proceso. Pues lo importante es ganar el tiempo para empezar la construcción de las obras y que ese cronograma de gastos pues tratemos, y también tener el optimismo de que durante este periodo se presenten, como en este caso la primera en estos dos años, que justamente se están desarrollando obras de gran impacto, ¿no? El presidente ya lo ha comunicado en las 9 provincias, pero gracias a que se han dado situaciones, ¿no?, dentro del show de inversiones o dentro del programa de inversiones del gobierno central, que el MEF está otorgando, pero de acuerdo también al avance de expedientes. O sea que lo que el presidente está exigiendo es que de alguna manera las provincias se preocupen en tener expedientes de impacto que él está recibiendo, y las puertas están abiertas. Lo que sí extraña, también como consejera quiero decirles que, como también lo dije ayer, eso también quisiera, ¿no?, que aclarar, porque es importante, ya estamos en una parte en que nosotros tenemos que también hacer saber a los conciudadanos que siempre dice el gobierno regional, el gobierno central está entregando, ¿no?, tiene mucho dinero, claro, y por qué no hay, dónde está, un poco que entre signo de interrogación, que lógico, o de admiración, se puede decir que hace lo exacto, ¿no? Entonces esa pregunta la vengo escuchando, pero he tratado de diríamos tratar de tener un panorama y también ir evaluando, ¿no?, como consejera, dentro de nuestras funciones e instancias estar en hacer una fiscalización y lógico un apoyo, en decir también lógico qué cosa observamos de lo que nosotros creemos que debe fortalecerse, o en todo caso reconocer si es que inclusive hay una actitud que contrasta con el desarrollo normativo que debe tener la administración. Y tenemos que reconocer que en la parte administrativa se necesita también un conocimiento muy antelado antes de emitir un juicio a priori, porque la parte administrativa inclusive involucra una serie de etapas, de detalles, de procesos que muchas veces las autoridades desconocen, inclusive los propios alcaldes nos sorprenden dar declaraciones, o a través inclusive de dirigentes que inclusive, perdonen por repetir, pero siempre empleo la palabra inclusión, porque para involucrarse primero hay que tener conocimiento, y siempre invito gentilmente al periodismo y a los dirigentes a acercarse para poder esclarecer situaciones. ¿Habla de algún alcalde en especial que en algún momento, digamos, por decir de alguna forma literal, ha mentido a la población y echando la responsabilidad que el gobierno regional tiene la culpa de que tal o cual obra no avanza? No puede señalar. No me refiero a que se vayan contra el gobierno regional, sino al contrario, ellos mismos llegar a su población. O sea, si el alcalde reuniera a parte de la población, ¿no?, y o a los dirigentes y a las máximas organizaciones civiles, y les dijera cuál es el problema por el cual se demora el retraso de la ejecución de una obra. Ahora, porque usted sabe que algún alcalde de la provincia de Barranca le está mentiendo en algún momento. No es mentira, es solamente falta de comunicación lo que nos hace falta. Muchas veces también hemos encontrado. Reconoce el gobierno regional. Yo siempre lo he reconocido. Y por eso es que trato de que la comunicación hoy día, gracias a las diferentes, respetando también instancias, porque en la parte técnica usted sabe que la parte técnica está a cargo de personas que yo creo que tienen justamente una función, y cada uno debe ser respetable de su función y asumir un compromiso, pero respetando instancias. Yo creo que los alcaldes como ejecutores, los regidores, en este caso los consejeros, los ingenieros, todos ellos tienen un papel que están cumpliendo fehacientemente, y los dirigentes también, por supuesto, que con la preocupación, porque es una inquietud, todos queremos que las obras se den en mayor cantidad, pero vuelvo a decirle a los conciudadanos, que hasta inclusive por propia falta de comunicación, muchas veces lógico, los conciudadanos emitimos opiniones y a veces yo creo que nos hace falta romper esa barrera. Invito nuevamente a mi oficina a cualquier hora y a cualquier día y en cualquier hora y en cualquier momento para poder con ellos conversar, porque no se trata ya no, eso es lo que hago continuamente. Yo tengo mi relación y tengo acá una ayuda a memoria desde el primer día que entré a mi gestión, de todos los lugares que recorro y con las personas que me reúno y de las personas que me visitan, porque ustedes saben que terminando es para eso hemos sido elegidos, y el que ha sido elegido para esta función tiene que dar cuenta de su trabajo, y creo que yo como representante en este caso de toda una entidad por la cual se elige en este proceso de descentralización de consejera regional, es que se elige justo esta función para que ser un intermediario entre que se den las gestiones, conocer, no es que desconozcamos las necesidades, pero trabajar en forma articulada como lo venimos haciendo con los alcaldes, con la sociedad civil y con todos nuestros funcionarios. El trabajo acá en lo que respecta a Barranca sigue siendo un trabajo de equipo, y bueno, dentro de nuestras limitaciones esperamos tratar de cumplir con todo lo que está programado en el participativo, respetando las propuestas del participativo, porque son las propuestas de nuestra población, y también lógico, en un lenguaje claro, en un lenguaje que yo creo que hoy día es importante, con conocimiento y con verdad. 2:55 PM, estamos casi llegando a la parte final de la edición de hoy de Noticias Impacto. No sin antes, queremos manifestar también a través de nuestro espacio, en todo caso, las condolencias por el sensible fallecimiento del padre de Moisés Sudario Sánchez, familiar de nosotros. Sinceramente también nos sumamos a este momento de mucho dolor, y que damos cuenta al mismo tiempo que en los próximos minutos sus restos del señor padre de Moisés Sudario será trasladado al cementerio de Pativilca. 2:56 PM, y bien, el día 30 está también de aniversario, es el día de los enfermeros y las enfermeras. Queremos también sumarnos a estas actividades, a este día tan especial, y más aún cuando queremos también saludar a un miembro integrante de la familia, quien también es de profesión enfermera, mi querida hermana Yolanda. Un saludo muy especial. Yo casi no soy de saludar a la familia, pero sinceramente hay que reconocer esta profesión muy abnegada, precisamente todos los enfermeros y las enfermeras, quienes aportan también al momento de salvar la vida a las personas, y definitivamente su aporte es tan importante para la sociedad, y hay que destacar entonces la labor de los enfermeros y de las enfermeras. Y sabemos que en el Hospital de Apoyo de Barranca se están ya organizando para celebrar este día tan importante. Bien, ya de esta forma nos estamos despidiendo. El día lunes estaremos con más información de lo que acontece el fin de semana. Y como siempre, tratándose de un fin de semana y fin de semana largo para otros, de repente con actividades, porque también hay fiesta mañana, no solamente por el aniversario de la Santa Patrona, Santa Rosa de Lima, ella patrona de la institución policial, de la policía, sino también en la Compañía de Bomberos número 73 de Barranca, en la cual celebran su 24 aniversario, también hay fiesta, felicidades. Y como siempre, a las personas, exhortarles al fin de semana que no liben licor si es que van a conducir. Si van a conducir, simplemente no liben licor. Y si van a libar licor, no, simplemente no conduzcan, porque siempre hay alguien en casa que los espera, y cualquier cosa que le pase a uno es finalmente también preocupación de nuestros seres queridos. Y también al momento de que las personas conducen en estado de ebriedad, no solamente ponen en riesgo su salud, su persona, sino también ponen en riesgo también la vida de las otras personas, si es que están en el interior también del vehículo algunas personas. Bien, ya son 2:58 PM, nosotros nos despedimos, y también antes de despedirnos casi nos vamos sin saludar también, sabemos que en los próximos días también celebran su aniversario también los obstetras y las obstetras. En ese sentido queremos trasladar nuestro saludo a la licenciada Carmela Echevarría de González. Ella es propietaria del consultorio obstétrico Barranca, quien también estará siendo homenajeada, recordando su día muy especial. Un saludo para ella. Y bien, como siempre, nos despedimos con un tema musical en esta oportunidad. Está Tony Rosado y Corazón de Piedra, así se titula esta música. Luego de esta música viene la publicidad y la programación variada de Radio Las Vegas.